que si viene no estoy, pero si usted viene a verme ayer, yo quiero hablar con usted. Supe que el nene la estuvo a visitar por lo de su enfermedad, pero como usted no estaba, habló con la negrita Margot. Volvió muy tarde a casa y me dijo que no pudo hablar con usted, pero la Margot ya le explicó que usted estaba en el doctor. ¿Qué es lo que tiene doña Tomás ayer? La hubiera querido ver, pero mande al nene porque yo cada vez estoy peor. Con el lumbago no me puedo mover, usted sabrá comprender, pero el nene dijo que iba él y a mí me pareció bien. Yo sé que el nene a usted no le gusta y yo le doy toda la razón, pero dice el nene que Margot se enoja cuando voy yo. Usted ya sabe los nenes cómo son, yo no sé si la Margot, que ya está tan grande, no saldrá parecida a la mamá. No venga a verme doña Tomasa hoy, porque si viene no estoy, pero si usted viene a verme ayer, yo quiero hablar con usted. Yo quiero hablar con usted. Yo quiero hablar con usted.